la banda salteña. Hubo que elegir una de las mejores bandas pisando este escenario. Quiero ver las manos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba para recibirlos. Desde esta noche empezamos a festejar el Día del Amigo, porque, atención, el viernes 15 se viene la repandilla a este mismo escenario. Por eso, si estamos, estamos listos para recibirlos. ¡Bienvenidos! Traiciona, te miente y decepciona. conmigo no, conmigo no. Sabes que me hiciste mucho daño, que con el los años me volviste en una piedra que se oculta entre la hiedra. Que te mancha y te traiciona, que te miente y decepciona. No me culpes que es tu culpa, por tu culpa soy ese hombre ya está. Porque solo me está para mí, me está pagando. Solo por ti me está pagando. Para mí me está pagando. Ahora tengo dolor y me está pagando. Y no te voy a olvidar. nuevo de Retumba la Voz. Levante la mano. Vamos para acá. A todos los barrios presentes, la Diabla, la Morocha, las Asesinas. 20 de junio, Villa San Antonio. Claro que sí. El pasaje 25 de mayo. Al fondo, ahí. Ahí. ¿A dónde más? Ahí. Acá también. ¿A dónde más? Levante la mano a todos los cumbieros de escombro. ¿A dónde? Arriba. Allá. Allá. Allá. Allá. CD para todos. Villa Tigre. Santa Lucía. Castañares. Provispo. Floresta. Cerrillo. La Caldera. 17 de octubre. El que no hace palma tiene el cuero hasta los techos. Vamos, saltando. Una cerveza voy a tomar. Otra cerveza quiero tomar. Otra cerveza para mí, otra cerveza para mí, no olvidarme. Vamos, y nos cante el público. Y la esperanza salve. Y lo canta todo. Y porque vos. Yo me dedico al alcohol. Se nota que no me quieres. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Yo me dedico al alcohol. Mi amor, mi amor. ¿A dónde para este gran artista que se ganó el cariño de todos ustedes! Muchísimas gracias a la gente de Escombro por esta gran invitación. Estamos muy contentos de estar acá por primera vez con esta gran banda. Vamos con este tema que lo pide todo el mundo. Todo el mundo lo pide en la radio Amarito Lamas. Dice 5 minutos, 5 minutos. Ahí va para todas las traidoras. 5 minutos. 5 minutos y nada más. Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. El que no salta se la come. La cumbia, la cumbia, pero bueno. Llevamos en el corazón, diablas queridas. ¡Claro que sí! seguimos con la fiesta en el compro. Y esto dice: soy soltero. Y soy soltero. Y lo vivo caso que. Y los de River son como. Seguimos con la cumbia feroz. Este tema es para todas las chicas. Esto dice. Y las manos arriba. Vamos las diablas, vamos las chiquiras. La vagancia que hace el aguante. La cumbia feroz. Mereces esto, mi amor. No sé que hiciste lo imposible por venir a verme. Agradezco tu actitud. ¿Cómo podía pagarte? Mira, acércate por favor. Y que quiero sentir de tu abrazo el aliento. Que solamente mujer tú me das. Vida mía, vamos a ver. Vamos. Hoy es el día del entre cuatro paredes que te pido mi vida. Me estoy muriendo por tener de nuevo tus suaves caricias. Que solamente me puedes cantar en un noche de vida. Pero de vida, me han privado de mi libertad, pero no de mi sueño. Que mis sueños se limpien de amarte cuantas veces quiero. Cuando despierto de nuevo me enfrento a la amarga verdad. Cuando despierto de nuevo me enfrento a la amarga verdad. Cuando despierto de nuevo me enfrento. Para todos los privados de libertad de Villa Rosa están escuchando. Que escuche toda Villa Rosa que Escombro canta. Un, dos, tres. A esta amarga verdad. ¡Aplausos! ¡Aplausos para la banda! ¡Claro que sí! Vamos a continuar con todos esos vivos para retumberos y retumberas exclusivamente. Presentando lo nuevo. ¿A dónde está la gente con doble vida? ¿Dónde está la gente con doble vida? Y para vos traidora, esto es Muero por ti. ¿Cómo dice a ver? Todo con la mano arriba. No sabes cómo te extraño, parece que duele dentro de mí. Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado. No te escucho y no sé si algún día cariño vendrá conmigo. Muero por ti, duele estar sin ti. Porque te quiero tanto y no puedo estar así. Y la mano arriba, para vos Vane, para vos Mira, esto es cumbia. Todo con la mano arriba. Todo con la mano arriba, arriba. Todo con la mano arriba. El grito de la mujer. Todo con la mano arriba. Angus Producciones. Pique, el maestro Chai. Todos los que son cumbieros como yo, cumbieros como yo. Levanten la mano, toda la mano y tu vamos a continuar para toda la gente, para todos los hinchas de Boca, los hinchas de River, esta bonita canción que dice La Cumbia Pero Retumba, retumba la voz. Para todas las mujeres de escombros. Y las manos arriba, los que vinieron a enamorarse. Con las manos arriba. La Córdoba. La morocha de Dani. Arriba las manos, la soltería, la cumbia pero. Este tema se lo quiero dedicar a todas las mujeres presentes en el escombro. Esta noche para mí todas son la mejor de todas. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. No quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Y quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que lo haré. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras son la escombro. Nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que es feliz siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Y cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. ¡Arriba! Eres en pocas palabras la mejor de mi vida. ¿A dónde están los aplausos? ¿A dónde están los aplausos? Retumbero, retumbera, que se escuche fuerte el aplauso para Dani La Voz, este gran artista que se ganó el corazón de cada uno de ustedes con cada canción que representa a su estilo particular y a su voz particular también. Él es Dani La Voz. Esto es Retumba La Voz. Para Gustavo y Pablo Espinosa, un saludo grande. Para El Gato, un gran amigo, un buen compañero de la banda. Para la gente de Castañares, para Negra y para toda su ranchada. Para Vane, para toda la gente presente. Para los que escuchan Radio 1. ¿A dónde están las manitos arriba? Ha llegado el momento de agitar. Ha llegado el momento de levantar las manos. ¿A dónde están los solteros? ¿A dónde están los solteros? ¿A dónde están los fiesteros? ¿A dónde están los fiesteros? La cumbia, pero retumba la voz. Esto es lo nuevo. Los que tienen doble vida. La cumbia, pero retumba la voz. ¡Vamos todos juntos! Escúchame, tenemos que comenzar esta situación. Donde y por tu opinión, les quiero contar. cuando estoy a solas me pongo a llorar. Todo comenzó. ¿A dónde? En una reunión. ¿A qué cosa? Ahí la conocí. ¿Y qué? Y me deslumbró. Y yo nunca más la pude olvidar. Esta situación no va a ser más. Y el que lo sabe que lo cante. Hoy estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres. Estoy con una, engaño a la otra. Sigo corriendo, sobresaltado. Querido amigo, dame un consejo. Las dos me gritan, todo su afecto no tiene vida. No perderla, pero mi vida es un infierno. Y las manos arriba. Esta canción es para todas las mujeres. Esto se titula Era Guayo. Retumba el amor. Hincha del cuervo, hincha del santo. Que no sabes un amargo. Vamos a bailar con la cumbia, pero Agu Producciones, Kike DJ, Mariana Moretti, Difusión El Porteño presentan a Retumba el amor. Y mi vida con el corazón herido. Vamos fuerte. Y por haberte amado tanto. Y me duele hasta la vida. De lo mucho que te extraño. Mi vida yo tengo el corazón herido. Por haberte amado tanto. Y me duele hasta la vida. De lo mucho que te extraño. Tú no sabes cómo duele no tenerte aquí a mi lado. A ti te abrigan otros brazos. Mi gran amor en mi vida era. ¿Cómo? Me levanto cuando te entregas a tu altura. ¿Cómo dices? Verás una ladrona y otro amor lo que te será. Una ladrona y este amor es lo que te lleva. Y la mano viene arriba haciendo palmas, palmas, palmas, palmas arriba. Mano viene arriba, la mano viene arriba. Esto es cumbia, retumba, retumba. La voz, señores, como tiene que ser. Por la gigante de la terminal. Muchísimas gracias, Congo, de corazón, muchísimas gracias a la familia Salvatierra, Claudio El Potro Nogales. Nos despedimos de esta manera, cumbia los trapos para todos los cumbieros de Congo. ¿A dónde están los que llevan la cumbia en la sangre? Los que llevan el ritmo en el corazón. Todas, todas, todas, todas, todas, todas, todas las manos. Todas, todas, todas, todas, todas, todas, todas las manos. Y la mano viene arriba a los hinchas. Arriba los hinchas de River. Cuando quieras, cuento. los hinchas del Santo, los hinchas del Cuervo, los hinchas de Boca, los hinchas de River, todos los barrios con las manos arriba, vamos. Se viene el fin de semana, todo es compro, vamos a ir. Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo siento dentro del corazón. Cantando, saltando, perdidos a los tragos, dejamos el alma en el tablón. Por dónde vas, porque la vuelta queremos dar. Queremos dar. Aplausos, aplausos. Que se venga esa ola de aplausos. Gracias, claro, Dani. Que sí, claro que sí. Gracias, Dani. Gracias, Dani.